Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Final del mundo. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Óscar Puchades. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Leo Catalán. Hola, Javi Bala, buenas tardes. Carlos Miralles. Buenas tardes. Raúl Cuello. Hello de nuevo. Y buenas. Saludos a Chile, a Rodrigo, que lo tenemos escuchándonos en directo a través de internet. Estará ahí puntualizando si hay alguna novedad y hoy no lo tendremos en el programa porque estará en la semana que viene con el lado oscuro. Bienvenidos a Vértigo Radio, como decía, programa número 34, 10 de junio de 2015, décima temporada, llegando ya verano. Hay que decir que vamos a continuar hasta que termine la gira en este mes de julio en Nueva York, con esos 8 shows. Creo que es el 31 de julio el último concierto. Pues es la semana después, que ya empieza agosto, ya cogemos vacaciones. El mes de agosto descansamos como el grupo. Aunque no iremos no a, juntos, pero bueno, no iremos a Ece a descansar, no, a la playa, pero bueno, estaremos aquí en Valencia, que también bueno, está bueno, bien. Bueno, bueno, proponérselo, bueno, exacto, ¿no? Eso te iba a decir. Chequi se va. Chequi se va, a las primeras semanas de agosto, ¿quién las tiene libres? A ver, venga, ¿qué más? ¿Qué la tiene? Furgoneta. Y luego ya pues regresaremos en septiembre y octubre, pues casi al mismo tiempo que el grupo, cuando empiece su gira en Torino, y ya pues hasta el final de año. El mes de octubre con esos shows en Barcelona, que aprovechamos para informaros que Ticketmaster ha puesto a la venta entradas para el día 5 y 6 de octubre, lunes y martes, los primeros dos shows en el Palau Sant Jordi. Hay entradas de grada, de las más caras, de 190 euros, o sea que el que... Casi nada, ¿no? Más gastos. Bueno, ojo, 190 con gastos. Ah, con gastos, menos mal. Sí, sí. Bueno, para más duda, quien tenga alguna duda, que entre y lo consulte si no tiene entrada. Y, en fin, pues que se piense si vale la pena, ¿no? Esos 190 euros, que yo creo que sí. Si no tienes entrada, obviamente, pues es la oportunidad. No te arriesgas a comprar en la reventa. Y aparte, la ubicación de estas entradas que han salido son bastante buenas. Están en los laterales y bastante cerca del escenario principal. Así que bueno, es una oportunidad. Seguro que de aquí a que llegue el show irán saliendo más entradas. Yo creo que pistas saldrán también. Saldrán. ¿No? Yo creo que están siguiendo la misma filosofía, ¿no? El mismo guión, digamos, ¿no? Que ha pasado en Estados Unidos. Sí, hasta Vancouver. Hasta el día del show vendiendo entradas de todo, tanto de pista como de grada. Lo que pasa es que te arriesgas a esa incertidumbre de llegar el día del concierto sin la entrada y ver qué pasa. Lo más seguro es que la consigas, pero... Todos los shows hasta ahora han salido en Estados Unidos, han salido el día antes sin entradas. Sí. En todos. Veremos Europa cómo va, pero yo creo que también ajustan lo que sea y liberan entradas. Claro. O que no han vendido y han guardado por si acaso y las ponen en venta, no sé. Bueno, U2 acaba de terminar sus dos conciertos en Denver. Antes había estado en Los Ángeles con esos 5 o 6 con el del Roxy de la gira. Y como decíamos, en Denver. Y ahora están de un par de días de descanso y volverán a Montreal, ¿no? Así es. Vuelven a Canadá. Canadá en su vuelta a este país. Que bueno, es que Estados Unidos y Canadá son prácticamente hermanos, ¿no? Sí. En cuanto a fronteras están, en un momento estás en uno o en otro, y no te das ni cuenta. Mucha gente que son de Estados Unidos, nada, en media hora o en una hora desde prácticamente cualquier parte, pues llegan a los shows. En fin, es muy fácil de mover, igual que aquí en Europa, pero bueno. Y luego después de Montreal, tenemos ya shows, pues ya acercándose a la costa este, ¿no? Es el viaje que están haciendo desde Vancouver a Nueva York, pues prácticamente recorriendo todos los dos países. Después de Denver viene Montreal, como decíamos, y luego viene Chicago. 5 shows en Chicago. Luego vuelven a Toronto, otra vez a Canadá, con 2 shows. Y luego llegamos ya a los finales de Boston y Nueva York. 4 en Boston y 8 en Nueva York. Que eso ya pues será este próximo mes de julio. Sí, claro. El mes, en fin, que queda por delante. Este fin de semana pues tuvimos enviado especial de U2 Valencia y Vertigo Radio en Denver, en el Pepsi Center. Ahora hablaremos con él para que nos cuente los detalles de esos 2 shows, que es Juanjo Planes. Cowboy Planes. Y bueno, nos comentará pues qué diferencias ha encontrado, ¿no?, de lo que fue el inicio de la gira en Vancouver. Pero bueno, esto va a ser ahora aquí en unos minutos, así que vamos ya con las noticias. Bueno, vamos a tener a Juanjo unos momentos aquí con nosotros y bueno, de estos 2 shows en Denver, variaciones importantes con respecto a los anteriores y lo que llamamos de gira. Ninguna. ¿Ninguna? Acabamos pronto, ¿no? Ya vemos la tarifa plana, que digo yo, o sea, los shows, las canciones que van fijas en el setlist, ya comentamos pues que la idea hay original 10-12 canciones, ¿no? Son fijas prácticamente, ¿no? Sobre todo la parte central, ¿no?, donde utilizan la pantalla, que como decía Willie Williams en una entrevista, pues van muy bien cosetados en ese sentido, ¿no? Hay canciones que están diseñadas para la pantalla y no pueden faltar. Claro. Sí, quitándolas y punto, y quitas y no las pones en la pantalla, o sea, simplemente... Bueno, ya, pero entonces ya se cargan en el espectáculo, Leo, o sea, yo lo entiendo en ese sentido, lo que pasa es que deberían de tener más manga ancha en cuanto al tema de vídeos, tener más vídeos preparados, Vídeos, ¿no?, preparados y todo es eso. Hay unas 23, 24 canciones por concierto. Si ponemos 23, hay 19 canciones fijas. 18, 19 fijas. Que podríamos decir que de las 19, 17 han sonado todos los shows. Y hay 2 que han faltado alguno por cosas. Y luego van alternando. O sea, y bueno. Hombre, hay que mencionar pues que han entrado Volcano y Ordinary Love en el setlist. O sea, van metiendo canciones poco a poco. Pero vamos, ya tenemos una base fija que ahí la banda ya ha dicho que no la va a tocar. Con lo cual... Así que creo que ya tenemos a Juanjo Planes. Hola, Juanjo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué buenas. Tal? Juanjo, buenas. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, ¿estás todavía con el yen lag o, sí. o qué? ¿O ya sí, te has bueno, adaptado? Ya. Bueno, estos días un poco duros después de todo este viaje, pero muy bien, muy bien. No, bueno, pero, vamos, una pasada. Bueno, ¿qué diferencias has encontrado así importantes, ¿no? De lo que fueron los shows de Vancouver con estos de Denver. Pues he notado, vamos, un cambio bastante muy a mejor. La banda muy recuperada, muy bien. Los he visto, vamos, fenomenal. Todos, todo el grupo. ¿Has visto, has notado que las canciones suenan mejor, que se notan los nervios previos de los días, ahora ya vayan más cogidos, más ¿no? rodados? Sí, ya me han pasado los primeros nervios, a la banda la veo muy suelta. No sé, creo que por la parte debajo del escenario, que lo han llenado de altavoces también, suena todo mucho más potente ahora que cuando estuve en Vancouver. Vale, o sea, eso es una diferencia, ¿no?, que has notado, que bueno, esto es más de tema logístico. Sí, bueno, diferencias muchas respecto... Han ido cambiando, han ido haciendo lo de Wanderet en el intermedio, queda muy chulo ahora. No sé, pequeños cambios que... Eso comentar de los altavoces, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, en la pasarela por bajo han puesto bastantes altavoces que antes no estaban. No me di cuenta yo en Vancouver que estuviese. No, yo ahora tampoco me acuerdo de ver altavoces abajo en pista. Pero ¿no? que suena muy potente cara a los que estamos en pista. Vale, algo que a lo mejor en Vancouver no sí que echamos en falta, ¿no? Que no sí. había la, que casi escuchábamos más el escenario principal. Lo estuvimos comentando y esta vez digo, ostras, que bien suena aquí abajo. Era una de las cosas que me llamó la atención. Luego también la intro ha cambiado, ¿no? Llevamos ya varios conciertos que han sustituido la intro de los Ramones, ¿no? De Beat on the Brad con People Have the Power. Es así, ¿verdad? Es así. Y la verdad que yo no sabía. Yo prefería los Ramones, pero me sorprendió mucho. Sale, bueno, ahora han cambiado también la salida. Bueno, sale sobre el final del escenario, sobre lo que es el redondel, entre la gente, entre el público, con la intro sonando. Y vamos, todo el mundo está ahí saltando, pues haciendo las poses, empieza ya cantando la canción, vamos, muy bien. Muy bien, y luego, ¿cómo te ha parecido escuchar las nuevas canciones que no sonaron en Vancouver, como Ordinary Love o Volcano? A ver, yo también una sorpresa en ese momento. Muy bien, la verdad que... sobre todo Volcano la vi muy potente, como sonaba. Ordinary Love igual le falta un poco, ¿no?, a esa canción, pero vamos, Volcano para mí fue brutal y todos los que estábamos en fila pues saltando como locos al escuchar el primer estribillo ya de Volcano. Lo vi muy... Sí, realmente muy bien. Y no sé si sabes, venés como yo, en los vídeos, bueno, tú lo has visto en directo, bueno, y nosotros en los vídeos, en Volcano yo he hecho en falta que la toquen en prácticamente con la luz encendida y sin ningún efecto de luces, cuando es una canción que yo creo que si la hicieran con la pantalla, con el estadio apagado y utilizando todos los juegos de luces, quedaría mucho más espectacular, ganaría mucho más, ¿verdad? La están haciendo en el segundo stage con el momento que Bono sube a la chica para que lo grabe en el iPhone, para transmitirlo a la pantalla principal. Sí, por la app esta que se llama Mercant. No sé por qué lo han elegido así. De hecho, las canciones así que están entrando, todas van al segundo stage. No sé. Lo que hemos hablado... Evidentemente, una canción tan potente ganaría infinitamente más en el escenario principal. Lo que hemos hablado antes, Juanjo, que ya tienen ellos el corsé, digamos, hecho de todo el vídeo, todas las canciones que van con vídeo, y todas las demás que van a ir metiendo, pues van a ser en el pequeño escenario, que no necesitan nada de imagen, ni nada de vídeo, ni nada de correcto, audio. Correcto. Yo pienso, para mí, que toda la improvisación y todo va a ser en el segundo stage. Sí, que es una pena, ¿no? Porque si se lo curaran un poquito más, ¿qué tiempo tienen para curárselo bueno, para lo Europa? Lo harán poco a poco. Sí, pero hay muchos pregrabados que eso no lo puedes eliminar tampoco. Claro... No sé. Yo creo que tal vez para la gira europea en Torino, ya con la experiencia de este primer leg, ahí ya sí que creo que pueden haber más cambios en ese sentido, ¿no? De todo. De todo, pero si es que han habido muchísimos cambios, incluso en Streets mismo, cuando todo se vuelve rojo, todo el escenario. No sé, lo vi. O sea, que van evolucionando lo que es el espectáculo, ¿no? Claro. Cada prácticamente cada concierto pues cambian alguna cosa, todavía están probando. Van cambiando pequeñas cosas que... Bueno, vale, cuando Bono coge el altavoz ahora, venga el grito por allí, queda también muy chulo. ¿Eso en qué canción lo hacen? Lo del altavoz, porque en Ballet Blue Sky. Ah, vale. Ballet Blue Sky, sí. Eso fue de nuevo ahora en Denver. Es la primera vez que lo han hecho. Y si me permite la pregunta, Juanjo, ¿con qué concierto te quedas hasta el momento? Hombre, evidentemente ahora el Denver es que me ha encantado. La segunda noche de Denver al lado del... de la bombilla fue increíble, fue una pasada. Bueno, y el ambiente con los fans del resto del mundo, con los mexicanos, había mucho mexicano, ¿no?, en Denver. A ver, muchos mexicanos habían hecho 5 noches en Los Ángeles, entonces eran más unos conciertos para la gente de la zona de Denver. Algunos amigos de Tijuana sí que bajaron a Denver porque están a 2 horas de vuelo, y sí, habían bastantes conocidos, y con ellos pasé la cola. A la banda sí que la vi, vamos, increíble, saludando a Bono. Se pasó casi 45 minutos saludando a todos los fans, firmándolos. ¿Eso es eso fue antes del concierto, el día del concierto? Eso es todos los días del concierto cuando llega la banda. O sea, las 2 noches de Denver por la tarde, el grupo las paró. Las 2 noches de Denver por la tarde... Es que en Estados Unidos la cola es diferente a lo que es aquí en Europa. Ahí llegas por de madrugada, te colocan un número, te citan sobre las 7 de la mañana, ya te ponen la pulsera o algo y te dicen, bueno, pues ahora hasta las 5 de la tarde no vengas, vete a hacer turismo. ¿Y a que llega a mitad de la mañana no le dan pulsera? Sí, sí. Las personas que están formando la cola sí que se chupan toda la cola entera, que yo flipo con eso. Joder. Entonces y siempre hay gente que está allí, claro. Sí, sí, no, claro. De hecho yo, pues sí, solía salir algún rato, pero siempre estaba guardando mi sitio. Muy bien. Que llegaba la hora del concierto y vamos, toda la gente llegaba con su número. Eso te da la libertad, pues a la hora que llega el grupo, pues se forma una segunda cola donde suele entrar, y aparecen los cuatro con cada uno con su coche, bajan, y sobre todo Bono pues empieza a hablar con todos los fans, a firmarles. Me has comentado que estar una hora prácticamente firmando, ¿no? A todo el mundo que había en la cola. Casi una hora firmando. Wow. Casi una hora. Adam, bueno, y a ti que te firmó, cuéntanoslo. Que Larry es increíble. Bajando también, igual ellos están 10 minutos, una cosa así, pero bueno, ya es un detalle que también bajen a firmar. Bueno, y sobre Red Rocks, que era el aniversario, que eran 32 años del concierto, ¿hubo algún guiño? Sí, algo, bueno, Bono estuvo hablando del Red Rocks, que apostaron todo su dinero en ese concierto, que lo iban a suspender, y bueno, dijo, ¿cómo van a suspender? Hemos apostado todo el dinero por este concierto. Y bueno, estuvo así comentando. Yo esperaba pues que después de todo, que estuvo casi 5 minutos hablando de ese concierto, tocar alguna canción más, pero no fue así. ¿Y no tocaron Forty? Que yo pensaba que Forty iba a caer fijo. Claro, yo pensaba que la segunda noche terminaron con Forty. Tocaron una versión de One a capela, que estuvimos cantando todo el estadio, bueno, pues sí, todo allí en el Pepsi Center. Quedó muy chulo también, pero... Esperaba que después saliera la banda a tocar Forty, pero no fue así. Es que hasta para eso son un poco rancios. O sea, después de hacer el aniversario de Red Rocks, que es que les sí. hubiera costado haber hecho un Seconds o un New Year's Day, que la tienen, no sé, ahí en el tintero, ¿no? Alguna canción de ese mítico concierto. O sea, que son perros, tío. Sí, es verdad, que es así y punto. Se acoplan a lo que tienen y no quieren improvisar. Pues, algo como banda de rock and roll, 4 tíos encima del escenario. Y a tocar, incluso en el pequeño, algo improvisado, haber hecho algo ahí, sin necesidad de vídeo y solamente el grupo entero. Ya te digo que en el pequeño lo que están haciendo es improvisando todo el tema de canciones que van saliendo. La única canción que escuchamos en el primer stage fue California, que después ya la pasaron al segundo también. Mm. El tema, bueno, también me alegro mucho de que recuperen, por ejemplo, Out of Control o Electric Oak, las primeras canciones, eso vamos, le da una vida impresionante, sí, al show. El concierto, sobre todo al principio, es una pasada. Sí. Es increíble. El principio es increíble. vamos, de Miracre. Después, para mí una de mis preferidas es Out of Control. Estoy saltando todo el show. O Electrico también, que es una canción... O Electrico, que da un... Vamos, es que estamos hablando... Y más como las presenta, bueno, esto fue mi primer single, fue nuestro primer single, se llama Out of Control. Muy, muy, muy, muy emocionante, la verdad, sí. Muy bien, Juanjo, pues nada, creo que te tomaste una Coca-Cola, ¿no?, en el Pepsi Center. Bueno, es que el Pepsi Center es ahí, bueno, nuestro Palau Sant Jordi le pega infinitamente mil veces mejor que ese recinto, pero bien, y hay como una montaña, y arriba de la montaña pues está el símbolo de la Pepsi. Pero no has contestado, Juanjo. La Coca-Cola de litro y escalar, a pesar de que pone peligro, no escalar la montaña. Juanjo, pues hay que hacer lo que te dicen. Donde vas fuera, haz lo que te digan. Ya sé lo que pasa. Donde fueres. Sí, sí. Bueno, pues un abrazo y vamos a escuchar Volcano y Ordinary Love, ¿vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Venga, un abrazo. Bien, hasta luego, Juanjo. Un abrazo, chicos. Adiós. This is Volcano. Great. bass part. Great bass part. We might have to rehearse that up a little bit. But there were some people outside we met earlier, they said they meet to every show and we had to play one new song. So that was for you, Los Angeles gets a first. This is Ordinary Love. Tenemos esa parte en la E, en el escenario, en el segundo escenario. Donde el escenario de la improvisación. Exactamente, donde bueno, pues aquí tocaron Volcano y Ordinary Love, con Karina grabando por el iPhone de Bono, y que sale por Mercat, la app que os podéis descargar, y cuando cada vez que hace un concierto lanza el mensaje para que te puedas conectar y ver la canción en directo en ese momento. Lo que pasa es que aquí en España pues nos pilla a las 6 de la mañana. Claro. O sea, que el que se levante tan temprano. Yo muchas veces me he levantado para ir al trabajo y he conectado en directo con el Periscope y he visto alguna cancioncilla. Te vas duchando, lo pones el teléfono ahí y te va sonando. Eso es. Yo he visto conciertos muchas veces, he visto a través del Periscope. Y bueno, pues ahí dejamos la gira con Montreal ya a la vista. Y bueno, ahora vamos a hablar de una entrevista que ha concedido Paul McGuinness al Irish Times, en el que habla pues un poco de su nueva vida. Pues al margen ya del tema musical y del management de un grupo como era U2. Y bueno, pues comenta que ha vuelto al mundo de la televisión, donde de una u otra manera pues siempre ha estado relacionado. Se ha juntado con otros dos irlandeses como son John Banville y Neil Jordan, y se ha puesto a producir una nueva serie para televisión que va a llevar por nombre Riviera. Y va sobre la Costa Azul. Y va sobre la Costa Azul. Y bueno, obviamente pues a todos nos viene pues la casa de Bono, de Diez. Bueno, todos tienen casa en la Costa Azul. En ECE, él también tiene, obviamente. Y bueno, pues ha inspirado en las familias ahí italianas, francesas, que rollo la mafia. Sí. Y bueno, pues ha creado una serie que próximamente se va a poner en marcha. Y bueno, pues ha involucrado en todo este mundo. Que bueno, pues ya veremos cómo le va. Dentro de la entrevista pues habla de cómo fue su relación durante todos estos años con el grupo, cómo lo conoció, cómo llevaba su relación con los miembros del grupo. Y luego pues la parte más importante a nuestro entender de la entrevista es cuando le preguntan acerca del movimiento comercial que hizo U2 con el tema de iTunes y la publicación del Sons of Innocence, que bueno, pues a tenor de lo que él opina, pues fue un error para U2 el hacerlo como lo hizo, ¿no? El imponer de cierta manera que todos los usuarios de iTunes tuvieran el disco descargado en su móvil. Primero le preguntan si hubiera sido manager, ¿habría pasado así? Y dice, no lo sé. Y yo ya no estaba ahí, dice. Pero viene a decir eso, que en su punto de vista igual cometió la banda un error, que en vez de imponerlo en todos los dispositivos iTunes, que debería haberlo ofrecido, ya. En su punto de vista, pero bueno. Para que tú decidieras bajártelo o no, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, el APT de descarga en cada dispositivo es propio. Tú descargas o lo descargas. No, pero si lo tienes ya predeterminado, que cada compra que tengas te se autodescargue, como de el disco te lo ponían directamente en tu cuenta, como si lo hubieras comprado, pues te descargaba directamente al iPhone, si no tendrías que entrar. Pero bueno, la mayoría de la gente lo tiene automático, ¿no? Es una casilla que hay que marcar. Pero bueno, el caso es que lo que dice es que no era que te lo regalaban directamente, tienes que pinchar para que se te metiera dentro de tu cuenta. Y pero bueno, es una opinión, ¿no? Tal vez pues Guy O'Shiri, una persona más joven, más, pienso yo, adaptada al mundillo actual, pues esa... vio con buenos ojos, ¿no?, esa nueva una innovación, ¿no?, de decir, bueno, pues sí, sí, es que fue algo totalmente, es un regalo, si te gusta lo tienes, si no lo borras, ¿no?, pero es una manera que llega todo el mundo, pero tú lo tienes y ya lo escucharás. Ha tenido muchos detractores, pero también mucha gente no ha conocido a U2, pero sí que ha descubierto pues sí, grupo. No tengo duda. Muchos jóvenes de ahora mismo, claro. Pues, ni saben quién es U2. Sí, aunque suena así, sí, decirlo. Es verdad. Hay jóvenes que le gusta U2, pero es porque o su hermano mayor o su padre le gusta U2, entonces a la fuerza lo escucha. Pues tú ahora vas por la calle y prácticamente las emisoras de radio ahora no hablan de U2, ¿no? No ponen canciones. No, nadie. O sea, U2 solo cuando el lanzamiento del iTunes y nada más. Nada más. Bueno, vamos con la agenda y nos cuentan los tributos de esta semana, Carlos. Muy bien, vamos a ello. Bueno, pues esta semana tenemos una visita, digamos, internacional con los Actium Baby, que estará en la sala conciertos Bujío de Mérida. Este sábado, el 13 de junio, a partir de las 10:30 de la noche, y será un evento gratuito. Quiero agradecer esta información a Orlando Tebar, que está por la zona y ha visto el cartel, él ha contactado conmigo y tal cual lo comento a vosotros. Por ello también paso a comentar los tres conciertos que U2 en su gira visitarán el Bell Center de Montreal, Quebec, Canadá, como os comentaba antes. Tendrá lugar el viernes 12, sábado 13 y martes 16 de junio. Y a continuación, la semana que viene, ya lo comentamos los siguientes. Y recordados también que tenéis disponibles a la venta en tiendas y a través de internet las entradas del Tributo 2 a cargo de Spyblen en su gira Volcano Tour 2015, que tendrá lugar el 27 de junio en la sala Rock City. Los puntos de venta, para recordados, en Harmony Discos, en el pasaje Doctor Serra 9, y en Discos Amsterdam, Nuevo Centro, en el local 80. Bueno, ahí estaremos todos, los de Vértigo Radio y de U2 Valencia, y bueno, supongo que mucha gente que ya ha repetido en anteriores ocasiones con las presentaciones de los discos y los homenajes a otras giras, pues no se lo perderán, porque bueno, como saben, cada concierto que hacemos o que hace Spyplane en el Rock City, pues se va innovando, ¿no? Son canciones totalmente diferentes, la puesta de escena también. Claro, está Sergi Cabot. Más ahora que va a sonar el nuevo disco. Exacto. Nuestros amigos Sergi Cabot, que le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Está ahí con el tema también de los visuales. Y en fin, yo creo que una buena oportunidad de pasar un buen rato con la música en directo de U2. Y bueno, aunque habrán fallas y por ahí que sea verbena y todo eso. Que celebre la noche San Juan. Dejaros. Vamos al concierto y luego volvéis. Y la falla cierra a las 7 de la mañana. Veis el concierto y luego volvéis a la falla. Mira, a través de WhatsApp, en directo, José Luis Vera, que estuvo hace cosa unas semanas aquí atrás, está en directo y que muchos recuerdos para todo el equipo de Vertigo Radio y de Valencia. Igualmente. Ahí queda hecho. Bueno, pues nos vamos ahora con In Make It Loud, con Óscar Puchades, que va a hablarnos de Héroes del Silencio y de su grupo Tributo. Muy bien, bueno, pues hoy empezamos en In Make It Loud. Bueno, si recordáis, la semana pasada pusimos mi pequeña entrevista, mi pequeño guiño a Pedro Andreu, debido a que hubo un concierto en Rock City, precisamente donde hacemos nuestro concierto de tributo a U2. Actuó Pedro Andreu con su banda La Red y seguidamente, pues luego actuó la banda de tributo a Héroes del Silencio, que se llaman Iberia Sumergida. Y bueno, como ya os dije, fue un verdadero placer escuchar a esa banda. Leo me lo confirmó también, que los había visto anteriormente. Y en el mes de noviembre los vi en la sala Rock City también, ¿verdad? Y bueno, me quedé tan halagado, además de que, bueno, pues por supuesto el concierto duró más de 3 horas, o sea, un impresionante bolo. Y bueno, antes de ello, pues como estuve hablando también con Pedro Andreu, también con el resto de las bandas y demás, pues pude charlar un poquito con ellos y bueno, pues he podido contactar con su cantante, con Javi, y lo tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico y bueno, pues queríamos entrevistarlo. Javi, ¿estás por ahí? Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, bienvenido a Vertigo Radio, a Radio Manises. Bueno, muchas gracias por poder contar contigo. Bueno, la verdad es que, como te comentaba, bueno, la verdad es que la primera pregunta sería: ¿cómo fue la idea de formar una banda tributo a Héroes del Silencio? Pues como te comentaba antes, pues era muy fan de Héroes del Silencio y en el 2007, después de verlos otra vez juntos, pues, y que empezaba a estar en auge un poquillo, empezaba a conocerse por aquí, por España, las bandas tributo, pues entre una cosa y otra, pues decidí pues montar una banda tributo a la única banda que pueda hacer tributo así, en plan, más sentido, ¿no? O sea, desde 2007 sentido, llevas encauzado con la idea de hacer tributo a Héroes, ¿no? Finales de 2007 es cuando hacía Iberia Sumergida, sí. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto tiempo le dedicáis a poder, pues bueno, ensayar, tocar y demás? Porque entiendo que es también complicado, como todas las bandas tributo, el poder coincidir con sobre todo con toda la gente, la que tocáis, ¿no? En vuestro caso sois dos guitarras, bajo, batería y tú mismo. El poder contar con toda la formación permanente, ¿cuánto tiempo os ha llevado ello? Bueno, se trata de buscar a gente que tenga compromiso para poder acudir a todos los conciertos que por suerte tenemos. Entonces, pues al principio, pues lógicamente muchas horas de local, pocos conciertos, y hoy en día pues al tocar tanto, pues esto ya está preparadito, está calentito ya. Entonces tampoco hay que dedicarle tanto tiempo, que no sea lo que dedicamos todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana, pues haciendo los shows por ahí. Muy bien. Yo tengo una pregunta. O sea, has dicho que en el año 2007, digamos que formasteis la banda. ¿Cómo te dio por formarla? ¿Pusisteis un anuncio o erais amigos que os gustaban Héroes y decidisteis probar? O como te he comentado antes, pones un anuncio y que la gente quiere montar una banda. ¿Cómo fue, no, el crear Iberia Sumergida? Pues realmente... hay un batería que montó la banda por internet. Entonces, yo en aquellos momentos me dedicaba a la hostelería, tenía un bar, y no sé cómo di yo con él. Total, que tenían un cantante y tenían como miedo escénico a presentar el proyecto con ese cantante, pues lo que me contaron, no le llegué a conocer al cantante. Y aparecí yo y no, creo que ensayé una vez y dimos el primer concierto aquí en Madrid. Y bueno, y con el tiempo, pues estoy yo solo. De todos los que había, pues solo yo. También había un guitarrista que sigue conmigo, que estaba antes tocando la guitarra rítmica, ahora hace la guitarra solista, David. Uh-huh. Y pues fue así. Entré yo a Iberia Sumergida y luego pues oye, pues... Y al final te has quedado como... Como alma mater. Sí. Como alma mater, no sé. Iberia Sumergida. Muy bien. Bueno, ¿tenéis algún tipo de proyecto distinto aparte de Tributo a Héroes? Sí, cada uno tiene sus grupos, algunos más en serio, otros por pura necesidad de tocar y de con la gente con la que son amigos de toda la vida. Yo pues estamos intentando sacar canciones con un coleguita, siempre hacemos otras versiones, hacemos cosas, pero vamos, así como proyecto yo que te pueda decir, métete aquí y escúchalo, al día de hoy no. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué significa para vosotros el poder poder tocar con un miembro original de la banda? El hecho de que Pedro Andreu suba a tocar la batería con vosotros, me imagino que la primera vez sería un poco impactante. Claro, ¿no? Bueno, no sé si lo sabes. Un honor, desde luego. En el 2010, el guitarrista mexicano que había en Héroes del Silencio, Alan Bogulaski, sí. tuvimos la suerte de dar 3 conciertos con él. De hecho, estuve viviendo ahí con él en una casa en Murcia y tal, entonces eso fue muy grande. Y luego ya... Seguro. Con Pedro, pues ya todavía, pues enorme también. Este viernes vamos a hacer, creo que ya el 5º concierto con Pedro, el sábado hacemos el 6º. Ahora ya nos saludamos... Como colegas, como, ¿no? Como colegas, pero al principio, joder, el primer concierto, pues tú imagínate, ¿no? Pues, menudo respeto. Pues, impone. Claro, lógico, hombre. Es uno de los 4 Héroes del Silencio donde con 16 años estaban en el local creando estas canciones que nosotros estamos tocando. Pues no sé si la palabra es que impone o da respeto, pero desde luego que no es como si fuese uno más. No, desde luego. Eso en cualquier caso, claro, ¿no? Muchísimo orgullo, ¿no? No cabe duda. Hombre, no, claro. Creo que pocas bandas tributo pueden decir que han tocado con un miembro original de la banda a la que versionean, desde luego. O sea que sois unos privilegiados en ese sentido. Y las que te iba a decir, ¿habéis tenido contacto con algún otro miembro de Héroes del Silencio? Aparte de Adam, que nos acabas de decir. No, así contacto de quizás no. Por mediación de Pedro o algo. No, bueno, yo tenía alguna charla con Enrique, pero no es que no es una cosa que pues, o que nos hemos o que me la he encontrado o que ha aparecido en un sitio y me he contado, no sé. Pero vamos, nada como, no sé, por ejemplo, la relación que tuvimos de una semana con Alan, o viviendo con Alan, o la que tenemos con Pedro, cuando vamos bien el sábado y volvemos el domingo, pues eso es. Claro, eso sí que es algo más que una conversación de WhatsApp, ¿no? No, desde luego, sí. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo fue la unión con Pedro Andreu, ¿no? ¿En qué consistió? ¿Cómo fue ese primer momento de juntaros las dos bandas? Pues sinceramente, hace ya años, no sé si 2 o 3, yo lo escribía por Facebook y charlábamos y se quedaba ahí la conversación a la mitad. Dentro a los 3 meses se retomaba o la retomaba yo y charlábamos otro poquito, pero siempre de poquito en poquitos, y hasta que no me digas cómo fue, a través de otro contacto, de decirnos, pero pues que de hacer un concertillo en Madrid y eso, y a ver cómo salía y todo eso, y empezamos en Madrid y luego pues fuimos a Zaragoza a hablar con él pues para hacer estos conciertos que estamos haciendo ahora. Muy bien. Bueno, y al margen del tema de Héroes, que hemos estado hablando hace un ratito, una de otras de tus grandes bandas importantes en tu vida es U2. Uh-huh. ¿Has escuchado el último disco? Pues sinceramente, claro que lo he escuchado, he escuchado el single o algún otro más, pero no he perdido la pista U2 desde así de, porque soy, claro que soy muy friki de U2 desde sus inicios hasta, pues creo que le he perdido la pista. Lo que hizo después de Vértigo, ya, bueno, el No Line. Bueno, y cuéntanos, porque has estado en unos cuantos conciertos de U2. Sí, el primero que recordé fue en Madrid, que fue, para mí es uno de mis discazos, pese a que cuando salió dije, no me gustaba, y a día de hoy es uno de mis discazos, pues yo era mucho de los primeros tiempos de Boy, todo, Retalan Ham, todo eso, eso a ti, por supuesto, pero vamos, el pop me pareció brutal, me parece brutal a día de hoy, pero en ese momento, oye, yo digo, tengo que ver a dos, y bueno, si tiene que ser así, lo verá así, pero me parece uno de los grandes conceptos que he visto sin duda en el Vicente Calderón. El que más me gustó sin duda fue el de Elevation en un sitio más pequeñito, el Palo de San Jordi. Uh-huh. Ese me pareció, creo que es el que más he disfrutado sin duda alguna. Y luego otra vez lo volví a ver en esta gira, en la Vértigo, otra vez en el Calderón. Y bueno, yo creo que no hay que morirse, es muy agudo. Yo lo he visto tres veces. ¿Qué nos vas a contar? Exacto. Muy bien. Bueno, y los siguientes conciertos que tenéis con Pedro, aprovecha para la gente, que aquí nos escucha gente de toda España, incluso de Sudamérica, o si están interesados en poder disfrutar de vosotros. Este fin de semana vais a Coruña y Santander, si no me equivoco. Eso es, el viernes en Coruña, el sábado en Santander. Luego vamos a Murcia el siguiente fin de semana. Y todo esto con Pedro Andreu y su banda. Su banda que se llama La Red, toca La Red, 45, bueno, abre primero La Red con 45 minutos de su show, y luego tocamos nosotros, y dentro de nuestro show, pues Pedro toca 3-4 temas, lo que le apetezca. Y ya después pues, de estos conciertos que hemos tenido, pues se habló un día, Pedro, ¿te vendrías con nosotros a las Islas Canarias? Entonces el siguiente fin de semana, creo que es el 26-27, Pedro estará con nosotros, con Iberia Sumergida, en las Islas Canarias. Entonces es un cierre fenomenal de... Sí, sí. Es una ¿no? triunfada, desde luego. Muy bien. Bueno, pues, ¿tienes alguna pregunta? Ah, vale, perfecto. Muy bien, Javi, pues oye, un placer poder haber tenido aquí a miembro principal de Iberia Sumergida. Os recuerdo que es una de las bandas tributo más importante de Héroes del Silencio. Yo la verdad es que... No en España, sino me imagino que en gran parte del recomendable mundo. Recomendable 100%. Porque yo esperaba mucho y después de veros me quedé más sorprendido. Sí. Además de más de 3 horas de concierto. Estuve hablando luego con David, el guitarra vuestro, y me dijo que incluso habéis llegado a tocar 4 horas. O sea, todas las caras ves, todo, absolutamente sí. todo. Sí, bueno. Qué barbaridad. Eso era cuando éramos jóvenes y fuertes. siempre quedará en nuestro recuerdo. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Javi. Un saludo y que vaya muy bien y nos vemos por ahí. Por contar con nosotros. Un placer. Ahora está sonando ya la chispa adecuada de uno de vuestros últimos conciertos y espero que lo disfruten aquí en Vértigo Radio. Un saludo, Javi, al resto de la banda. Un saludo. Chao. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe aman la catedral. Es tu cuerpo, eras verano y mil tormentas y yo el león que sonría las paredes que he vuelto a pintar del mismo. No sé distinguir entre besos y estás en mi lista de promesas a olvidar. Yo abres y agitas la chispa de tu bala. Muchísimas resbalando. somos más viejos y sinceros. ¿Y qué más dará si miramos la luna como llamada eternidad de la ausencia? No sé distinguir entre besos y raíces. Estás en mi lista de promesas a olvidar. Tú abres si le aplicas la chispa adecuada. Bueno, ahí tenemos a Iberia Sumergida en directo y bueno, en fin, yo todavía no he tenido la oportunidad, la próxima no me la pierdo. Yo es recomendable, 100%, yo lo he dicho antes, tuve la oportunidad de verlos en el mes de noviembre, acabaron gira el año pasado en el Rock City y me quedé flipado. O sea, el tío Javi desprende una energía encima del escenario, luego la voz es muy parecida a la de Enrique. El tono de voz y canta bastante bien, o sea, ya no solamente puedo imitar su voz, ¿no?, sino también la entonación y el tono con que lo hace, ¿no? O sea, y los músicos son muy buenos. Y a veces cierras los ojos y te da la sensación de que estás en un concierto de héroes, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez que vienen a Valencia al Rock City es un lleno casi seguro, asegurado, sí, ¿no? Así que lástima, bueno, que fueron hace dos semanas. Entonces habrá que esperar un poquito más para poderlos ver aquí en Valencia de nuevo. Sí, seguro, pero bueno, esto es como un poco... Vienen prácticamente cuando hacen tributo a U2, va también el de Héroes. De aquí a un par de meses supongo que volverán otra vez porque la gente lo pide, ¿no? Volver a vivir esos momentos, ¿no? Como dices tú, que por un grupo que desgraciadamente pues está separado y que quién sabe si algún día se juntarán. No sé. Nunca se sabe, ¿no? Siempre es el dinero. El dinero es el que manda, tío. El dinero es el que dice, hace y deshace. Y bueno, ya para despedirnos en el programa de hoy, uno de los de nuestros oyentes de Vértigo Radio de Udo Valencia nos pasaba esta mañana un tuit en el que nos hablaba de Muse, que sacó disco ayer, 10 de junio. Hoy es 9, o sea, ayer 9, hoy es 10 de junio. Drones se llama el nuevo álbum. Hay una de las canciones que se llama Aftermath, creo, sí. Y en fin, la vamos a escuchar ahora, pero el principio de... No digas nada, que lo oiga la gente y ver que... No, lo que pasa es que ya no nos va a dar tiempo. Bueno, no sé lo que dura la canción, qué dura la canción. No, pero bueno, quiero decirte que el escucharla porque os va a recordar a Juan, obviamente, de U2 y, en fin... Y a Dire Straits. No sé si lo han hecho a propósito o qué, pero ya te digo que muchas notas de la canción son de U2. Vamos, estoy convencido de ello. Es Roberto Lancha el que nos ha mandado el tuit, porque ya te digo, el disco acaba de salir, está... Sí. Recién publicado, y bueno, pues veremos qué hay más de este disco de Muse, ¿no? 11 temas, sí, he estado escuchándolo un poco porque, claro, salió ayer y Enrique lo he comprado hoy. Entonces, el Aftermath, ya te digo, o sea, he empezado a oírla y digo, Dire Straits, de repente se pasa a U2, o sea, y este álbum te lleva a distintos grupos. Es curioso, lo recomiendo, la verdad. A lo mejor han buscado eso, ¿no? Algo que te... Además, ha compilado canciones de U2, Mercy, JFK. Es broma. Los títulos no tienen, pues, no son exclusivos de U2, pero bueno. Hay una que se y al final también, tiene, ¿no?, la que da título al disco, pues parece una especie de música clásica, dura 2 minutos y pico. Operística, ¿no? Sí. Bueno, sí, típico de Muse. Muse siempre ha metido algún tema ahí en plan de clásico, tipo ópera. También, sí, pero este disco ya han dicho que un bajo, una guitarra y una batería. O sea, se han alejado de sintetizadores y sí, historia de esta caja de ritmo, menos sintetizadores para una banda, o sea, que suene como como al principio de ellos. Bueno, bueno, hay que decir que dentro de poco estarán en el BBK Live en Bilbao. En Bilbao. Aquí en Valencia pues nos quedaremos con las ganas de verles en directo y supongo que saldrán de gira próximamente. Sí, después harán una gira por Sudamérica, sí, Estados Unidos y Europa. En fin. A ver en Europa. Bueno, a lo mejor nos cae algo. Ahora como va a venir Marc Anthony aquí a Valencia... Poco a poco, hay que ser. Ya, por lo menos ya va viniendo alguien, tío. En fin, Mestalla, oye. Bueno, sí, mira. A ver, la gente que le gustará que venga Marc Anthony. No, sí, me parece bien, pero nosotros buscamos otro nosotros, otro, pero, oye, un tipo de música. A falta de pan, por lo menos que vayan cayendo algo. Qué bueno, pena aquellos 80 que Valencia era referencia musical. Desde luego. Sí, qué lástima no haber estado en aquella época, porque yo me la perdí, era muy pequeñín. En fin. Se siente. Bueno, nos despedimos con Muse, ese tema que os va a recordar a Juan, y bueno, en fin, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Eso es. Chao. Chao. Hasta luego. The faint heart.